Bueno, pues ya regresamos después de escuchar unas agradables canciones de este tipo de estilo de vida. Y seguimos aquí con David y con Brian. Se me olvidó tu nombre, perdón, sí me acordé. Bueno, David ahorita aquí nos comentaba fuera del aire que él trabajaba en Tepito y que él de ahí agarró esta moda, que él no se relacionaba con personas, se puede decir que de este lado de la ciudad. Entonces tú ya, sí, confirmadísimo que lo tuyo fue eso. ¿Y tú, Brian, tú no has trabajado en...? Bueno, sí viví un tiempo en Tepito cuando yo tenía como 3, 4 años, pero pues todo está chiquito y no sabía que... ¿Qué onda? Que era, sí, ¿qué onda? Y aquí vi esa moda, aquí de parte de esta ciudad vi esa moda y pues me gustó. Bueno, ahora por último, ¿por qué el reggaetón? Muchas tribus se distinguen, por ejemplo, los skate con esto que sale en Victoria, son un poco más urbanizados, los cholos con cartel de Santa. Con eso cualquier persona dice, es cholo, porque le gusta el cartel de Santa. No, pero yo he visto que a veces los cholos, los skates, también les gusta el reggaetón. Es más universal porque ya se hizo muy universal, pero ustedes en particular, ¿por qué el reggaetón? Si el reggaetón... Si ponemos atención a sus letras, habla mucho de sexo y sexo, y nos insultan a nosotras como mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, a mí me gusta porque me gusta el perro intenso. ¿Dónde es tu compañero? ¿Tú? Yo el reggaetón, yo digo que es una música en forma de expresión de sus sentimientos, ¿no? Hacia una mujer. Bueno, ¡wow! No. Bueno, en la forma esta de... Bueno, es que luego hay de repente así que bailamos y pues luego se llega más. Pero el arrimón. Ajá. Empiezan los arrimones. Cachondeo. Sí, luego aparte se llega más. Pero si tú eres un chavo de esos que no eres depravado y todo eso, pues lo tomas como un baile normal. Sí, sin que tú quieras llegar forzosamente. Ajá. Por medio de baile a algo. Ajá. Sí. Está ahí. ¿Y tú lo piensas igual o tú lo tomas como utilización para llegar a algo? Nah, yo nomás lo veo como un baile, erótico. No, y miren que sí es bastante, bastante erótico. Es un baile bastante erótico. Ay, Dios mío, ya no sé ni qué decir. Bueno, muchachos, no sé, algo que quieran agregar hacia los jóvenes, ¿se les recomienda, no se les recomienda? Pues, digan no a las drogas. Es que no se droguen, sí. Que no se droguen. Ajá. ¿Tú sí? ¿Tuviste una mala experiencia con esto? O pues, muchísimas, ¿no? No, nada más una, muchas. Pues bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Gracias, Brian, se me olvida tu nombre, perdón. Y David, por acompañarnos pues este día y dejarnos conocer un poco más sobre su forma de vida, saber si es un estilo. Y como ya nos dimos cuenta, es ya una parte más de las tribus urbanas. Pues muchísimas gracias. No sé si quieran ustedes mandar un saludo, lo que ustedes gusten. Un saludo a mi mamá. Saludo, David. Pues a mi familia y a toda mi banda. No sé si quieran decir el nombre de su banda. Sicarios Palmas. Bueno, pues muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Nos veremos el jueves de 12 a 1 de la tarde. Y pues ya no les puedo decir qué tribu va a venir porque a la mera hora siempre me quedan mal. Pero pues espero que tengamos una muy, muy agradable emisión. Pues cuídense y recuerden que si las cosas suceden, suceden por alguna razón y las casualidades no existen. Pues estuvo con ustedes Jeff. Y ya saben, vamos a chochear juntos el jueves. Hasta luego.